yo quiero hablarte. Por favor, escúchame. Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón. Siéntate un momento, en verdad lo siento. Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo. Fue culpa del alcohol. Quiero que me perdones otra vez. Prometo nunca vuelve a suceder. Por el alcohol hoy yo no quiero perderte, no. Por el alcohol no quiero que se destruya nuestro amor. Por el alcohol tu vida es un martirio y un dolor. Por el maldito alcohol hoy estoy arrepentido de causarle tanto. Y barrios del área triestatal. Escuchando la mega mezcla. Dile. La mega mezcla. Con DJ Carlito. Mega 97.9. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Miércoles por la tarde, midweek, baby. Día 19 de junio. It's your birthday today. Happy birthday to you. Celebrando un aniversario. Felicidades. Súper caliente afuera. Anilda viene con esto y más detalles a las y 25. Y también. Esta tarde boletos para el concierto Mega Bash MX a solamente dos días. También boletos para el concierto de Don Omar. También boletos para el concierto del Colombian Independence Festival el día 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Los que están en la playa, los que están ahí en la piscina, en la casa, donde quiera que te encuentres, manejando en el trabajo. Buenas tardes, que llegó el dúo dinámico de tus tardes. DJ Carlito y Nilda Rosario. A las y 25 llega Nilda. Hay un arresto en un tiroteo de el Washington Heights, el Alto Manhattan, los otros días. Más detalles a las y 25, el tráfico y el clima aquí por La Mega con Nilda Rosario y DJ Carlito. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras.

beber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada de la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, ojalá para que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la que le traje. Dile. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato. Ajá. Pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rata. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la y se la subió sin pensar. Dale. Esa falda y chiquitita, ay qué bonita. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. En tu tarde, quien te habla, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, Nilda Rosario, conmigo como de costumbre, mandándole un saludito muy especial a Félix Body Pro, a E-Solutions, en la 133 Broadway, que siempre están activos, Nilda de la Mega, la que se pega, saluditos para ellos. Buenas tardes, Nilda Rosario. Buenas tardes, qué calor, mi gente, cada día se va a poner peor, ¿ok? El peor día va a ser el viernes, así que paciencia, paciencia, ya le cuento sobre eso. Pero sí, lo que le quiero decir, todos vimos ese video increíble del domingo, este tiroteo que hubo ahí en la 207 y la décima avenida cerca de la estación de Inwood, donde una persona se veía disparando, hay varios videos, se veía disparando y mató a dos personas, hirió a otra, una de ellas no tenía nada que ver, o sea, era un trabajador mexicano de una pizzería. Uh-huh. Bueno, anoche arrestaron a la persona sospechosa de este tiroteo, increíble, Carlito, 16 años. Unbelievable. 16 años, no sé, obviamente tiene 16 años, me imagino que después lo van a arrestar, a poner los cargos como adulto, pero en estos momentos no tenemos nombre, no tenemos nada, solamente que fue arrestado y recibió cargos de asesinato y posesión criminal de un arma. Bueno, también le cuento rapidito, el tren 2 y 3 en dirección sur tiene demora y no se detiene. Está expreso desde Atlantic Avenue hasta Franklin Avenue porque una persona fue atropellada por el tren en la estación de Atlantic Avenue y Barclays Center, así que cuente con eso. Si nos vamos entonces hacia el Whitestone, dirección norte a la altura del Bronx Whitestone Bridge y luego llegando hasta el Grand Central, hay 20 minutos de retrasos del Bangui, dirección norte a la altura de Atlantic Avenue, salida 5 a la 1, 20 minutos por accidente en New Jersey, la ruta 280, dirección oeste, Clifton Avenue, salida 14, esa rampa está cerrada. Esta noche 70 grados, está despejado, mañana peor que hoy, mañana 94 y 69 con una mezcla de nubes y sol. El viernes aún peor, 95, 96 grados con 72. Es ahí cuando quizás viernes en la noche o en la madrugada hacia el sábado llegan esos aguaceros que finalmente podrían traer alivio y romper con esta ola de calor que podría ser finalmente de 5 días. Si no pasa y el sábado llegamos nuevamente a 90, sobrepasamos 90, sería, empataríamos, porque nunca en junio hemos tenido más de 6 días de ola de calor. Bueno, a las 35, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlito. A las 40, boletos para Don Omar. Yo soy Nilda.